Hace un par de meses que estamos manteniendo reuniones con el Ministerio de la Mujer y articulando algunas gestiones, algunos beneficios que hemos obtenido. Incluso nos concedieron un fondo de emergencia para mujeres víctimas de violencia. Ayer tuvimos otra reunión porque estamos también articulando algunos otros programas. Hay un programa que se llama Acompañar, que en realidad nos va a permitir a nosotros poder ampliar los equipos que son necesarios. Que bueno, hay un equipo formado en la Oficina de la Mujer, pero bueno, el distrito y el territorio de Patagones es grande, así que bueno, eso también está gestionándose. Estamos gestionando también lo que es el botón antipánico y la tobillera electrónica por intermedio del Ministerio. Y una jornada que se va a hacer a nivel provincial. En este caso, cada municipio, por eso nos reunimos con la Defensoría del Pueblo y con la Universidad Nacional del Sur, para hacer actividades en diferentes municipios y que puedan ser publicitados de alguna forma en la página del Ministerio. Bien. Bueno, esta cuestión que en Patagones nos decía que faltan agentes para trabajar en la Oficina de la Mujer, ¿cuántos son actualmente y cuántos faltarían como para cubrir el distrito? Nosotros igual tenemos, bueno, acá hay dos trabajadoras sociales, una psicóloga y una abogada, que soy yo. Ya estamos trabajando así. Y además, bueno, en Villalonga hay gente que está trabajando, en Ströder también y en San Blas también. Pero siempre hace falta porque realmente las denuncias son muchas. Nosotros estamos teniendo entre 50 a 60 denuncias mensuales. Y cada vez se complejiza más porque por la pandemia, por el encierro de las mujeres en su casa, que muchas veces están con la persona violenta y no puede salir, porque es muy compleja todas las situaciones, ¿no? Cada una es en particular. Pero bueno, cuanto más podamos aportar, nosotros también tenemos una mesa local intersectorial que se están incluyendo ahora los sindicatos, gente de las juntas vecinales, ahí está, también la compone la gente del Poder Judicial, de la Casa de Justicia, de Educación, concejales y bueno, lo que es también el Ejecutivo Municipal, Salud, por el Ejecutivo Municipal, y bueno, nos reunimos una vez por mes, donde empezamos a poder, ¿cómo se llama?, articular algunas políticas. Uh-huh. Este año, bueno, se hizo más dificultoso, ya desde el 2015 funciona, pero este año se hizo más dificultoso con no poderlo hacer presencial. Bueno, estamos haciéndolo online y bueno, es importante. En la primera reunión de este año, cuando se empezó a rearmar otra vez la mesa, participó gente también del Ministerio. Nosotros siempre estamos muy en contacto con el Ministerio y tenemos mucho apoyo del Ministerio. Así que, bueno, ese es más o menos el trabajo y que tratamos de articular con todos los operadores que podamos y con otros organismos. Si bien hace no mucho tiempo el Frente Verde y algunas otras organizaciones se manifestaron en el Palacio Municipal reclamando mayores intervenciones de la Secretaría y del Ejecutivo en particular. ¿Cómo es el trabajo que lleva adelante la dirección? En realidad nosotros lo que hacemos es cuando recibimos la denuncia, nosotros recibimos todas las denuncias de todo el Partido de Patagones. Ahí, bueno, si es de no es de Patagones, de Carmen de Patagones, bueno, se articula con la gente que está trabajando en las diferentes localidades. Y ahí hacemos una primera visita y evaluamos el riesgo de la mujer. La psicóloga hace también una escucha con la mujer. Si en realidad es necesario, se deriva a salud mental para que pueda tener un tratamiento. Salud mental, existe un grupo de mujeres, hay una psicóloga que hace un grupo de mujeres con cuestiones de violencia, y seguimos con el abordaje. Si falta alguna cuestión económica, tratamos de también derivar a desarrollo social para que puedan ellos abarcar también esas necesidades. Y bueno, si es una cuestión del servicio local, como en realidad también la dirección tiene a cargo el servicio local, lo que hacemos es derivarlo a las operadoras del servicio local según las zonas, y ahí empezar a trabajar en conjunto. ¿Se han podido reunir con el Frente Verde o con algunas organizaciones? Ese día que se manifestó el Frente Verde, yo llamé a una de las chicas, las invité a venir acá, estuvimos reunidas. Bueno, ellas hicieron todo su reclamo, ellas les parecía que había medidas cautelares, que no se llevaban a cargo. Yo le expliqué que en realidad no dependían de nosotros, porque hay cosas que no podemos hacer todo. Nosotros lo que hacemos es tomar la denuncia, hacer la intervención con la mujer. Si el juzgado nos pide alguna información, la damos, alguna información por escrito, pero después todo el resto pertenece al Poder Judicial. Bueno, les expliqué, justamente al otro día teníamos una reunión con la mesa local, las invité, e incluso las incorporé al equipo al grupo de WhatsApp que teníamos, y después, bueno, ese día no me dijeron que no habían podido asistir, no sé cuál, tal vez tendrían alguna otro compromiso, y bueno, y queda abierto acá. La mesa local, sobre todo, es una mesa que puede participar, no todo el mundo, pero sí gente que está en la temática de violencia. No estamos cerrados a eso. Y los reclamos me parece que se hacen pudiendo aportar. Quiero decir, nosotros no hablamos de situaciones en particular, la mesa no habla de cuestiones en particular, de nombres y apellidos. La mesa lo que tiene, e incluso está inscripta en el Ministerio y hay un reglamento donde se habla de políticas públicas. En la última reunión que tuvimos la mesa, acordamos visualizar de alguna forma un recursero, números de teléfono donde las mujeres puedan dirigirse, que lo vamos a repartir, Desarrollo Social lo va a repartir en cada módulo alimentario que distribuyen ellos. Y vamos a seguir haciendo algunas visibilizaciones de... No podemos mucho poder hacer una charla ni nada, porque en realidad no se permite por cuestión sanitaria, pero bueno, vamos a tratar de eso es lo último. Y seguramente el 20 o 20 y pico vamos a volver a reunirnos con la mesa. Lo hacemos una vez por mes, pero la mesa es para eso, no para hablar específicamente de casos. Yo en realidad nunca hablo de nombres y apellidos, porque es volver a revictimizar a la víctima. Nosotros tenemos en cuenta que este es un pueblo muy chico y que todos sabemos quién vive al lado. Entonces es una cuestión de que hay que tener mucho cuidado y mucha privacidad en estos casos. Claro. Digo, más allá de que no se toquen temas en particular, hay uno o dos casos específicamente que se dieron a conocer a lo largo de este año y a finales del año pasado, que tienen que ver con una funcionaria municipal que denunció ciertos maltratos. ¿Cuál fue el acompañamiento que realizó la dirección allí? En su momento, bueno, se tomó la denuncia y, bueno, yo tuve una charla con la funcionaria, pero después ella optó por tener un abogado particular y, bueno, en realidad, en ese momento la prensa me llamó para que yo diera, y yo, por esto mismo que digo, no hablo de casos particulares. Ajá. Otro caso también tiene que ver con otro hecho público que se dio a conocer también con un funcionario municipal, específicamente con el director de deportes de Patagones. En este caso no voy a hablar porque es un caso que no... A ver, no es una cuestión de violencia, ni tampoco intervenimos porque es una cuestión de... otra cuestión penal, pero en realidad... me cubre las generales de la ley. Está bien. Bueno, Silvia, vienen trabajando y el 25 están planificando esa actividad. Vamos a empezar del 25 de octubre como a pequeñas actividades, y bueno, vamos a concluir el 25, que no sé si podemos hacer algún acto presencial o no, porque lo que también está en idea es poder hacer un teatro de los oprimidos, que eso es un teatro donde... se pone una apuesta de teatro y después da debate. Uh-huh. Entonces, bueno, también estamos viendo el armado de eso. Bien. Que si lo podemos hacer sobre todo al aire libre y que con la participación de la gente. Bueno, eso queda todo a veces, estas cosas lamentablemente, porque nosotros el año pasado teníamos en la oficina de género talleres donde las mujeres iban, incluso iban mujeres, no solamente las que sufrían violencia, sino mujeres en general, que a nosotros nos ayudaban en el trabajo porque ellas podían tener un acompañamiento. Muchas veces en el hacer se puede manifestar algunas cuestiones que no se ven en la entrevista, y bueno, este año no lo pudimos hacer. Silvia, bueno, ¿y el botón antipánico ya tiene fecha de inicio? No, todavía estamos tramitándolo, eso ya lo solicité, estamos tramitándolo. Seguramente se va a mandar algún convenio para que el municipio firme con el ministerio, pero bueno, estamos ahí en ese trayecto de la gestión. Nos remarcaba al principio de la nota que trabajan en conjunto en varias cuestiones con los ministerios de la provincia de Buenos Aires. ¿No se dificulta a pesar del cambio político? No, para mí no. Yo no. En el Ministerio de la Mujer, que es donde yo más estoy trabajando, en ningún momento. Uh-huh. En ningún momento he sentido ninguna cuestión de que porque somos de diferentes partidos políticos, no, para nada. La violencia no tiene política. ¿Se ha incrementado durante la pandemia? En un momento, al principio de la pandemia, mermó un poco las denuncias, pero no, ahora estamos como se llama, como al principio. No, la verdad que no, con respecto, que sí quiero aclarar eso, que realmente el Ministerio nunca hizo diferenciación de por esto, porque también ellos entienden que la violencia y la discriminación contra la mujer no tiene política. Es una política, pero no es política partidaria.